Él salió a trabajar esta mañana del 25 de octubre, trabajaba para Arcor en el horario de la mañana, para la empresa de golosinas, y por la tarde los dos hacíamos trabajos parciales en esa financiera Comprar. Él quedó que al mediodía iba a venir a buscarme por mi casa para llevar a nuestro hijo más chico al colegio y para traerme a mí al jardín de infantes donde yo soy docente. Y bueno, eso nunca sucedió, su teléfono siempre dio el contestador a partir de las 12:30 del mediodía cuando yo comencé a llamarle. Y bueno, como ustedes decían, Eugenia, hace 11 años que nosotros estamos esperando la fecha de juicio, porque hay 7 personas imputadas. Ajá. En la causa de mi marido. ¿Y quiénes son los imputados y cuál es de alguna manera la hipótesis que se maneja en la investigación? Mira, la hipótesis que se maneja no está clara, no hay un motivo claro. Lo que sí se supo que esa famosa financiera Comprar blanqueaba dinero de la municipalidad del Partido de la Costa en ese momento. Nosotros, conociendo a Darío, sabiéndolo una persona de bien, honesta, un trabajador, pensamos que él alguna información pudo tener o algo vio y por eso lo desaparecieron. Estas 7 personas imputadas son Jorge Grande, Cristian Ibarra y Daniel López, que eran funcionarios municipales de ese momento, Carlos Subirol y Alejandro Muñoz, que pertenecían a la empresa Comprar, y Patricia Sanabria y Gastón Alzugaray, que esta persona, Gastón Alzugaray, es una persona que, bueno, que ha estado preso, que se dedica, digamos, a que le paguen y él hace distintas tareas, ¿no? ¿Y cuál es la situación actual de la financiera Comprar? La financiera Comprar ahora ha cerrado sus puertas, pero creo que sigue trabajando dentro de la firma San Pietro, que San Pietro es aquí en el Partido de la Costa y toda la región un lugar donde se venden electrodomésticos y artefactos del hogar y demás, ¿no? Uh-huh. Tengo entendido que en este momento la financiera ha cerrado sus puertas, pero se sigue manejando desde San Pietro. Claro. Hola, Viviana. Saluda, bueno, ¿cómo estás? Sí, perdón, no te escuché. Hola, Viviana, Facundo te saluda. Hola, Facundo, buenos días. Y contanos sobre la convocatoria del próximo 25. Perfecto. Nosotros con Darío tenemos 3 hijos: Julián, de 28 años, Joaquín, de 26, y Germán, de 22. Hoy, con 11 años para atrás, eran chicos, adolescentes y niño, el más chiquito. Nosotros con ellos hemos hecho siempre todos los reclamos desde la cultura, desde el arte, y bueno, este año, un año más que vamos a hacer el acto, lo hacemos primeramente con una marcha recorriendo las calles del pueblo para culminar en el lugar donde se lo vio por última vez a Darío, donde apareció su auto y demás. Vamos a pasar previamente por una calle que es la calle 5, entre 30 y 31, que es donde unos chicos, amigos de mis hijos, porque estas conexiones con la radio, con ustedes, vienen a raíz de amistades de mis hijos que están en esto, que están en las radios comunitarias, radios populares. Bueno, ellos van a pintar, van a hacer un mural en un paredón que ha sido cedido. Y bueno, y terminamos, como te digo, en un acto donde va a haber algunas personas que cantan, pintores, etcétera. Y nosotros desde allí hacemos ese reclamo como hace 11 años lo venimos pidiendo. Claro. Viviana, ¿y cuál es entonces, un poco ya nos estás adelantando algo en relación a lo que comentás, pero cuál fue la respuesta desde el principio de la sociedad de Santa Teresita? Porque la verdad que lo que nos estás contando es un caso emblemático, porque hay también implicancias desde el poder político local. Tal cual, mira, en la causa de Darío tiene al día de hoy más de 40 cuerpos. Esto lo conversábamos el otro día en la radio en la 96.3. que es la radio comunitaria. Uh-huh. Comentábamos que la población salió en forma masiva en esos primeros momentos a buscar a Darío, tal cual se organizaron con bomberos y la gente común, rastreando calle por calle, terreno por terreno, para ver si se lo encontraba Darío. Después nosotros todos los jueves hacemos una marcha y en un principio, por supuesto, eso era una marcha nutrida con mucha gente, pero con el correr del tiempo la vida continúa y la gente, por supuesto, que tiene sus ocupaciones, sus cosas, te van pasando distintas cosas en la vida, y entonces, bueno, por ahí hoy no es tan nutrido, pero cuando nosotros hacemos el acto, realmente la población se vuelca y ya te digo, hay muchos sectores de los que nosotros recibimos ayuda, ya te digo, los chicos, los jóvenes, las personas mayores, distintas. Nosotros estamos abiertos a que nos den distintas posibilidades de reclamo. Siempre lo hemos hecho desde el orden, el respeto, digamos, algo como yo siempre se los digo y se los he dicho a mis hijos, yo quiero hacer algo que lo pueda mantener en el tiempo. Claro. Y la importancia... Porque muchas veces... Sí. Sí, decime. Porque muchas veces hemos tenido momentos en que te da ganas de salir y reclamar de otra manera, sí. ¿Viste? Como diciendo, bueno, aquí estoy, escúchame, rompo todo, no sé. Pero bueno, eso nosotros lo hemos manejado, no lo hemos manejado así porque no es nuestra esencia y tampoco lo podemos mantener en el tiempo. Y las cosas espasmódicas no dan resultado. ¿Y cuál es la relación que tienen con las autoridades locales ahora? Digamos, ¿qué respuestas le dan, más que nada, cuando cada aniversario de la desaparición de Darío tanta gente en un lugar chico sale a la calle? Mira, yo lo que veo y lo he visto por unos cuantos años es que si yo solicito, si yo pido, todo lo que yo pida se me da, se me facilita y demás. Si yo no lo pido, no pasa absolutamente nada. Uno lo ha visto y siempre hemos tratado de hacerlos desde nosotros, pero por ahí no hemos encontrado hasta el momento el compromiso genuino de decir, bueno, esta causa tenemos que sacarla, tenemos que ayudar para que esto se esclarezca, ¿no? Claro. Por ahí son cosas de momento. Nosotros lo que esperamos es la fecha de juicio. Claro. Que se viene posponiendo de hace mucho tiempo debido a, digamos, como quien dice y hablándolo en el común, uh-huh. Debido a chicanas judiciales. Cuando nos estamos acercando siempre aparece un escrito, siempre hay algo que dilata esto y bueno, entonces es como que nosotros decimos, bueno, que se llegó el momento porque después de 11 años esto ya no es justicia, no lo podemos llamar sí. Justicia. Nosotros, como te decía Eugenia y Facundo desde ya, muy agradecidos con mis hijos por este espacio que nos dan y utilizamos el medio de ustedes para, bueno, para convocar, para solicitar a toda la población de Santa Teresita que se una a nosotros y que estemos en ese reclamo que va a ser el día 25 de octubre a las 17 horas. Concentramos en calle 41 entre 7 y 8 y culminamos con un acto en la calle 29 y 3. Perfecto, Viviana, muchas gracias también a ustedes por comunicarse con nosotros y bueno, esperemos también poder ser de ayuda en la transmisión de esta convocatoria y principalmente de dar cuenta de la desaparición de Darío, que no es un hecho menor y que no quede tampoco como un hecho del pasado, como bien vos nos decías al principio. Así que desde acá, desde Radionauta, nos solidarizamos también con esta causa. Realmente, chicos, para mí ha sido un gusto poder charlar con ustedes. Gracias, Eugenia, gracias, Facundo. Y bueno, yo creo que sí, que entre todos un poquito, no importa que ustedes estén lejos de nuestra uh-huh. localidad, seguramente alguien va a escuchar y alguien se va a solidarizar. Sí, por supuesto. Bueno, Viviana, seguiremos en contacto más adelante. Gracias. Seguro, seguro. A sus órdenes. Muy amable y muchísimas gracias. Buenos días. Agregamos además que Radio Libre, la radio comunitaria de Santa Teresita, va a estar transmitiendo en vivo el acto, la movilización. Así que, bueno, también un saludo para los compañeros y compañeras de Radio Libre de Santa Teresita.